Un momento de placer también se disfruta en la radio. Por ello es que ya todo está dispuesto para comenzar nuestro encuentro. Esto es San Javier Ahora. San Javier Ahora. Desde este momento, haremos de estas horas un momento más que especial. Bienvenidos y preparémonos a disfrutar juntos. Conduce Ignacio López.